y pasa de la visión a la mirada, a mirar. Para eso es la luz, para mirar. Para eso es Jesús, para mirar. Dentro de 3 semanas vamos a encender el cirio pascual y cantaremos en la vigilia de las vigilias, en el de la vigilia del gran domingo, Cristo, luz del mundo. Desde esa vela grande, desde el cirio pascual bellamente adornado, encenderemos nuestras velas y cantaremos no solamente la aleluya, cantaremos la acción de gracias por excelencia que es la Eucaristía. Cantaremos agradeciendo que Cristo es nuestra luz, que se ha encendido esa vela desde nuestro bautismo y que queremos hoy, en el año 2020, seguir siendo iluminados por esa luz. Los invito a seguir contemplando la catequesis de Juan, porque es una catequesis. Aplica a todos, aplica hoy a nosotros. Basta que nos pongamos en la situación del ciego. Él no veía, por tanto, no había conocido la luz. No veía con claridad por qué y para qué vivía. Esa es la pregunta, y para eso es la fe. Contemplemos también a los discípulos de Jesús. Ellos se interesan, ellos empiezan a hacerle preguntas. ¿Es tan humano? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué nació así? ¿Qué va a pasar? El texto no nos ofrece ninguna indicación de tiempo ni de lugar. Lo único que menciona es que Jesús va pasando. Quizás no solamente se refiere a aquel individuo, se refiere también a nosotros, y quizás es para que entremos en escena junto al ciego, junto con los discípulos, junto con aquellos fariseos que tenían otra actitud. Sabemos las peripecias del ciego para creer en Jesús. Sabemos también su desenlace. Tú conoces los escenarios hoy. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué tipo de cegueras tienes? Desde ahí tú, solamente tú, oyes pasar a Jesús. Y Jesús te ve. No sé si tú aceptes que Él te vea. El que recibe el bautismo se abre a una luz nueva que proviene de la fe en Jesucristo. Ver ya no es ocasión de salud física. Con la fe, ver es cuestión de dejarse mirar por Jesús, que no deja de pasar por nuestra vida. Él ha venido a mostrarnos el camino para que pasemos de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la visión, del miedo a la fe. ¿Cómo nos da lecciones el, digámoslo en nuestros términos, el exciego? Es cuestión de repasar, de asimilar, de adentrarnos en la ruta de la fe que tuvo que recorrer. Nos puede hacer mucho bien en esta cuaresma dejarnos mirar por nuestro Señor, dejarnos tocar por Él, que ponga Él lodo en nuestros ojos. Estoy seguro que vamos a descubrir que vale la pena y que vale la pena la obediencia. El ciego obedeció. Ve y haz esto. Y lo hizo. De seguro terminaremos viendo y creyendo en Jesús. Mantenernos en esa luz tiene muchas implicaciones. Sobre todo hoy en nuestro tiempo hay muchas ofertas de luces artificiales que se venden en el mercado del mundo en el que vivimos, o no sé si apenas sobrevivimos. No te dejes engañar. Que nadie te robe la luz. La luz de la fe. Cuarto domingo de Cuaresma, año 2020. 20. Pidámosle hoy a nuestro Señor: Señor, quiero ver. Yo solo no puedo. Haz que vea. Señor, al encender o al pedir la bendición para la vela, las velas que llevo al templo o los cirios que me ofrecen, haz, Señor, que reavive el don de la fe que he recibido gracias a mis padres, gracias a la iglesia que se hizo cargo de mí en la iniciación cristiana. Haz que renueve mi fe. Ánimo pues, adelante. Por eso en Pascua y durante los 8 domingos del tiempo de Pascua es posible que te pregunten en misa: ¿quieres renovar la fe? Y ojalá tú digas: sí, creo. Buen domingo luminoso.